12 y 11 minutos, vamos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 25 de marzo a quedarnos con nuestra consulta de psicología infantil y juvenil, un espacio que le ofrecemos cada 15 días gracias a la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, a quien vamos a saludar a través del hilo telefónico. Lourdes Castro, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues nosotros dispuestos a hablar sobre distintos temas relacionados con el marco infantil y juvenil, y vamos a centrarnos hoy en una temática que, bueno, ahora nos vas a explicar el porqué de esta temática, ¿no? Pero vamos a hablar de los niños que no tienen amigos, el por qué mi hijo, por ejemplo, no tiene amigo. Un tema que a priori, bueno, pues puede preocupar a los padres el hacerse esa pregunta, si tienen o no tienen amigos sus hijos, y si esto es algo bueno, malo, si es algo normal del menor, si no lo es, en fin, un tema que sin duda, bueno, pues mucho, en muchas ocasiones preocupa a algunos padres y otros desde luego se lo habrán planteado, ¿no? Así es, Rocío. Esta situación sucede en más familias de las que nos pensamos, ¿eh? De repente empezamos a darnos cuenta, varía mucho la edad, pero normalmente siempre suele ser, bueno, cuando es muy pequeño ya es cuando es un problema muy, muy llamativo, ¿no? Cuando no tienen amigos, pero a medida que empiezan ya con esa preadolescencia y la adolescencia, pues empezamos a notar que nuestro hijo pues no está teniendo amigos. Y la verdad que es una situación para los padres muy angustiante, y además debe de serlo, porque bueno, ahora explicaré todo lo que supone, ¿no? Bueno, hay una frase que dice que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Entonces, ya más que por eso, creo que todos los que somos padres o madres, como más vemos a nuestro hijo disfrutar, le puedes comprar el mejor juego, le puedes comprar lo que quieras, pero al final, cuando están con sus amigos, cuando están disfrutando, están interactuando, aparte de todo lo que supone para su desarrollo emocional, a nivel de personal, de habilidades sociales, es brutal, es un aprendizaje, bueno, no tienen por qué descartarse uno del otro, no son incompatibles, pero casi mayor que la escuela. En la escuela, aparte de la parte académica, que yo no es que no le dé importancia, que por supuesto que se la doy, ¿no? Uno de los grandes, de las grandes ventajas que tiene, pues, ese campo de interacción que tiene nuestro hijo, nuestra hija, con más amigos, ¿no? Hay una frase, yo escucho por ahí que la familia es un accidente. La familia no se elige, es lo que te toca, no te puedes cambiar. Aunque te cambie, está ahí y pertenece, ¿no? Pero los amigos tú los eliges. Entonces, es algo maravilloso porque a medida que vamos creciendo y vamos teniendo nuestras amistades, forman parte de digamos, del perfil de vida o del proyecto de vida que tenemos. Entonces, los amigos son muy importantes porque claro, si comparten nuestros valores, nuestro ocio, nuestras diversiones, bueno, pues yo creo que quien no me está escuchando, que ha pasado uno de los mejores momentos, pues siempre con amigos, ¿vale? Además, somos seres sociales, que los necesitamos, ¿vale? Si es cierto, Rocío, que hasta los 6 años, los niños, el concepto de amistad es muy ambiguo y muy volátil, porque hoy es mi mejor amigo Manolito, mañana Pepita, luego cambio, ya no te quiero, ya sí soy. De hecho, lo veré en los cumples, ¿no? Como que hasta los 6 años, esa factura que te viene cuando vas a tener un cumpleaños, que se invita a toda la clase, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, claro, ellos tienen todos sus amigos. Luego, a medida que van creciendo, pues ya sí es verdad que comienzan a ser más selectivos con sus amistades, ¿no? En función de sus preferencias, de formas de ser. Hasta entonces, pues, juegan unos con otros de manera indiferente, me da igual con el que coincida. Pero sí es verdad que a partir de esa edad, más o menos, pues, en función del proceso de maduración de cada niño, pues van teniendo las preferencias más claras, ¿no? Entonces, la amistad es muy importante, de todas formas, para cualquier niño de cualquier edad. De hecho, ya lo que es en la propia guardia, uno de los síntomas que suelen llamar, a veces el niño pega, no llaman, no come, no llaman, pero cuando ven que un niño se está aislando, que no se relaciona, contactan y deben de contactar con los padres, ¿no? Porque es verdad que la amistad a cualquier edad pues ofrece, digamos, la aceptación, la aprobación, ¿no? El sentido de pertenencia. Estos son mis amigos, yo pertenezco, ¿no? Y los necesitamos, todos los seres humanos necesitamos ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Luego, a medida que los niños se abren paso en la vida, pues las amistades son cada vez más importantes. ya que preparan, digamos, el escenario, ¿no?, para un desarrollo futuro y entrenan esa capacidad para manejar los desafíos que nos van poniendo en la vida. O sea, que es que, digamos que, o los amigos, entonces, llegan a aprender unas habilidades, unas destrezas que son imposibles lograr en el contexto familiar. Cuando hay casos de niños muy sobreprotegidos, ¿no?, niños que no han salido por una enfermedad o por lo que sea, dice, no, pero en casa él se relaciona mucho, habla mucho con nosotros. Sí, pero hay un componente, hay una parte que no la puede entrenar, que es el entrenamiento con sus iguales, ¿vale? Y eso es de vital importancia para el niño porque lo va entrenando para manejarse, pues, en el desarrollo de la vida. Incluso hoy en día hay muchos padres que nos quejamos de que ya los niños no hay amigos porque fallan. Bueno, pues eso también es un entrenamiento cuando un amigo te falla, ¿vale? Sí. El saberlo perdonar, el saberlo poner en su sitio, el saber guardar la distancia, el saberlo superar, todo, todo es un entrenamiento. Entonces, aparte de la diversión y de todo lo bonito que aporta una amistad, aparte de todo eso, es que es vital para su desarrollo sano, ¿vale? Son los aspectos positivos, ¿no?, de la amistad, de tener amigos con estas edades principalmente y, bueno, prácticamente durante toda la vida, ¿no? Pero, ¿cómo afecta no tener amigos, niños que son especialmente solitarios? Si es normal, en fin, ¿cómo afecta a los pequeños el no tener esas relaciones sociales? Es muy importante esa premisa que has dicho, lo de niños que sean muy solitarios. Es importante, Rocío, diferenciar, ¿no? Porque sí es cierto que hay niños, que es que, o niñas, ¿vale?, que tienden a ser más tranquilos, más solitarios, no les gusta el jaleo, pero a lo mejor tienen un amigo. Hay críos que van en el grupo de los 8 o 9 y hay niños o niñas que tienen un amigo o una amiga. Eso, para mí, hay que respetarlo, porque simplemente, bueno, pues le gusta más ir de otra manera. El problema es cuando no tiene amigos, que ahora ahí es cuando digo cómo afecta. Pero que en un grupo de tercero de primaria normalmente vayan 10, pero haya una parejita que vayan siempre dos amigos o dos amigas, no pasa nada. O bueno, o casos, Rocío, que también se dan, que en el cole no tienen problemas, pero los trata como compañeros, no llegan a ser amigos, pero luego, por ejemplo, en el fútbol o en el baloncesto o en la natación o en la pintura, tiene realmente su grupo porque es lo que le gusta y ahí es donde se siente. Tampoco hay que preocuparse, ¿vale? Ahí hay que ejercer el respeto, es decir, bueno, mi hijo o mi hija, sí, él no pertenece a la masa, que no es malo pertenecer a la masa, cuidado, no es malo pertenecer al grupo más grande, pero hay críos que se diferencian un poco más y eso se ve en un recreo. Un recreo es digno de analizar, un recreo puede dar para tochos y tochos de diagnóstico. Tú puedes ver en un recreo el típico grupo de niños o de niñas grandes y luego puedes ver dos juntos. Bueno, pues mientras tenga su amiguito o su amiguita o tenga su grupo de amigos en el dibujo o en el karate o donde sea, y en el cole no está solo pero no se implica demasiado, pues no hay problema, ¿vale? No hay problema. Lo que sí es verdad es que la dificultad, cuando no tienen amigos ninguno, cuando no tienen ningún amigo, y eso es muy evidente, no lo llaman, no habla de nadie, no lo invita a nadie, ¿vale? Cuando no tienen amigos, puede tener efectos muy, muy negativos. Puede tener, no, los tiene, ¿vale? Tarde o temprano los tiene. Primero, perjudica su autoestima, ¿vale? Son niños, pues eso, que no tienen el sentido de pertenencia, no tienen el sentimiento de aceptación, ¿vale? Entonces, su autoestima baja mucho, disminuye, evidentemente, la confianza en ellos mismos. Se vuelven muy desconfiados, no quieren probar nuevas actividades, se vuelven bastante apáticos y digamos que son niños que se mueven entre el enfado y la tristeza. Se pueden encontrar niños que están constantemente enfadados, que lo suelen pagar con los padres, o niños que están tristes, y a veces ambas partes, o están muy tristes o están muy enfadados. Entonces, para ellos mismos también, para estos niños también es muy difícil manejar esos sentimientos tan intensos, porque no dejan de ser niños, y ellos pues evidentemente son conscientes de que están solos. Y aunque a veces suelen decir me da igual, o para los amigos que hay prefiero estar solo, no, porque siempre somos seres sociales y nos gusta estar con personas, ¿vale? Luego, evidentemente, para los padres, pues es muy angustiante, es bastante angustiante. Sobre todo es algo que al principio es lo que te digo, ¿no? se dan cuenta, pero como que no le toman mucha importancia, va pasando el tiempo, pero a medida que van pasando los años y van viendo cómo el grupo se desarrolla y su hijo y, o su hija se va quedando atrás, pues la verdad que es bastante frustrante y bastante bastante triste para ellos. Y los padres pues lo viven con muchísima angustia. Bueno, ¿cuáles son las causas? Vamos a diferenciar, porque tú decías que una persona puede ser tímida, puede ser un poco más retraído, no gustarle, ¿no? Todo bueno, pues tener una vida social activa, pero sí que tiene amigos. Sin embargo, cuando no se tiene amigos, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas para que los niños no establezcan esas relaciones? Pues mira, Rocío, las razones varían bastante, ¿vale? Varían mucho, porque pueden ser por muchísimas causas. Pero existen algunas razones que se repiten bastante, ¿vale? Mira, una de las causas puede ser que son niños que tienen una personalidad muy diferente. Cuando un niño no es igual al resto, y cuidado con esto, todos somos iguales y todos somos diferentes, pero digamos que es un niño que piensa diferente, que tiene gustos muy distintos, pues es como que no se ve tan igual a los demás. Y ahí le resulta más difícil hacer amigos nuevos porque sienten que no encajan. Ni ellos se sienten que encajan, ni el grupo siente que encaja. Suelen ser niños, por ejemplo, que no les gusta el fútbol o niñas que les gusta el fútbol. Entonces, esa diferencia simplemente hace que el niño o la niña se sienta diferente y que además el resto le genere un rechazo, ¿vale? Ahí sí es muy importante, Rocío. Cuando es niños, porque tienen personalidades muy diferentes, lo que te digo, son niños más introvertidos y a lo mejor pues no les gusta el jaleo, les gusta más leer un libro o les gusta hacer actividades más tranquilas, o tienen una afición muy, muy definida, pues les encanta la pintura o les encanta un deporte en concreto, pues evidentemente, como siempre digo, el respeto máximo, no tienen que cambiar, ¿vale? Pero sí le tenemos que dar, alentarlos y darles clave para que hacerles ver que el que una persona sea diferente y le guste cosas que no nos gusta a nosotros no significa que no pueda ser un buen amigo. A veces dos grandes amigos son dos personas totalmente diferentes y muchas veces, pues bueno, si a él le gusta mucho el fútbol y a mí me encanta la poesía, va, no tenemos nada que hacer. Y siempre hay que ponerle un poco confrontarle, hacerle que confronte, bueno, no lo sabe, a lo mejor es muy diferente a ti en esto, pero luego podéis tener muchas cosas en común, ¿vale? Eso ya luego en las pautas lo desarrollaré, pero en este caso en concreto sí es cierto que vienen padres muy angustiados porque dice, a mí me gusta como mi hijo o mi hija es muy crítica, es un niño muy diferente, pero eso le hace que no tenga amigos. Bueno, pues se puede tener, puede hacerse que esa personalidad se le respete, pero darle pautas y habilidades para que, digamos, complementen un poco más su vida y no se cierren únicamente en eso, ¿vale? Luego, la estrella, lo que está haciendo últimamente la estrella. Niños que no tienen amigos y que no tienen interés por tener amigos porque tienen demasiada tecnología en su vida. Cuando un niño o una niña tiene en exceso pantallas, como siempre digo, móviles, play, tablet, llámalo como queramos, televisión, lo digo porque hay padres que te dicen, no, él no coge la Play, él solamente ve la tele. Es lo mismo, son pantallas, ¿vale? Entonces, cuando un niño tiene en exceso y no tiene límite en el mundo pantalla, en la utilización de las pantallas, pues sucede que los niños pierden el interés por tener amigos, les aburre, te dice que los de su clase dicen tonterías, que él prefiere estar más tranquilo en casa, jugando su Play o leyendo cosas que le gustan. Cuidado, esto hay que tener, los padres aquí sí que tenemos que poner límites rápido y claro. ¿Por qué? Porque a veces, Rocío, esta realidad es un poco engañosa, porque decimos, bueno, es que los niños se dan con 11 años y están en la avenida solo. Pues mi hijo está en la casa, además él está en la tablet y está leyendo cosas interesantes, está leyendo sobre los terremotos, está leyendo sobre la fauna, pero no se está relacionando, no sé. Que un día nuestro hijo o nuestra hija no quiera salir y quiera estar en casa, estupendo. Pero cuando nuestro hijo o nuestra hija pierde el interés por las relaciones con los demás, porque prefiere estar con un móvil jugando en casa, eso es muy triste y eso hay que solucionarlo y los padres tenemos la solución, que es quitar ese motivo, ¿vale? Evidentemente, en un principio se va a rebelar, se va a enfadar, no va a querer, pero tarde o temprano aprenderá a a divertirse pues con otro ocio, que es un ocio más natural, que es como las relaciones humanas, ¿vale? Luego otras veces, Rocío, la dificultad de establecer amigos y de conectar en un grupo viene provocada por dificultades de los niños, dificultades de aprendizaje. Pueden ser miles, pongo un ejemplo, sí. Niños hiperactivos o niñas hiperactivas, ¿vale? Donde su impulsividad pues les impide mucho el respetar los turnos, respetar las normas, entender los límites. Entonces eso hace que el resto de amigos se enfaden, se cansen de él o de ella, porque siempre está, digamos que es más disruptivo, ¿vale? Y eso hace que el niño o la niña se canse de estar siempre siendo diferente y se aparte o el propio grupo lo aparte. Otros niños que pueden tener dificultades con el lenguaje a la hora de comunicarse, algún problema sensorial que dificulta la relación con los demás y que hace que ese niño se quede o esa niña se quede excluida del grupo, ¿vale? Luego, otras veces, pues malas habilidades sociales. ¿A qué me refiero? Pues niños que les falta muchísimo la empatía, ¿vale? Suelen ser niños o niñas muy dominantes, siempre quieren mandar. Uh-huh. ¿De dónde viene eso? Pues de casa, ¿vale? Niños con el síndrome del emperador o niñas muy sobreprotegidas, muy malcriados, donde la dinámica de la familia la marca él o ella. ¿Qué ocurre? Que en casa sí la van a marcar, pero cuando van fuera, sus iguales no se lo van a permitir. Claro. ¿Qué pasa? Que se quedan excluidos, ¿vale? Por eso, luego veremos las pautas, pero evidentemente ya queda claro, ¿no? Tenemos que entender que, Rocío, cuando yo le hago algo a mi hijo o a mi hija, tengo que preguntarme, ¿le hago algo por ayudarlo? Tengo que preguntarme si la sociedad luego se lo va a hacer. Porque si no se lo va a hacer, debo de no hacérselo yo, ¿vale? Porque cuando yo no esté, ¿qué va a pasar? ¿Vale? Ya no es cuando yo no esté, cuando falte, sino simplemente cuando mi hijo o mi hija esté en otros ámbitos que mamá y papá no le puedan cubrir esa faceta. Y muchas veces, niños que hemos querido dárselo todo, que hemos querido que estén muy a gusto, pues los dejamos totalmente desarmados. Porque cuando empiezan a integrarse entre sus iguales, pues son niños que pasan de ser la estrella a ser el estrellado, porque nadie los entiende, nadie quiere, sufren una barbaridad, porque ellos quieren implantar lo mismo y no es posible, ¿vale? Sí. Luego también otra característica son niños que son excesivamente tímidos, niños y niñas muy introvertidos, ¿vale? Son niños o niñas inseguros, que no logran conectarse ni logran hacerse oír, ¿no? Ellos sí es verdad que quieren formar parte del grupo, que no es que no quieran formarse, pero prefieren pasar desapercibidos. Entonces, desafortunadamente, el grupo de amigos que tienen la edad y les falta esa empatía, pues se acostumbran y empiezan a hacerlos invisibles y pasan pues muy desapercibidos. Luego, dificultades para hacer amigos, otras causas, Rocío, pues cuando un niño ha sufrido acoso, ¿vale?, ha sufrido acoso escolar, pues suelen ser niños que se vuelven muy desconfiados, que cualquier broma no la saben interpretar, y entonces pues eso dificulta luego las futuras relaciones. Causas hay miles, ¿no? Niños que han sufrido abusos sexuales, o niños y niñas donde sus padres están, en la familia hay una situación conflictiva, ¿vale? Son niños que o niñas que son más inseguros, son más desconfiados, y evidentemente pues les cuesta poner toda esa confianza en las relaciones para pertenecer al grupo de iguales y poderse desarrollar como uno más, ¿no? Entonces ya digo, causas hay miles, pero bueno, esta, a modo general, las más comunes. De todas maneras, yo intuyo que para actuar, para ayudar a nuestro hijo en sus relaciones con los demás, lo primero que tenemos que saber es detectar la causa y, por tanto, observar, ¿no?, cuál puede ser la causa de esa falta de relaciones sociales. Efectivamente, esa es la clave, Rocío, porque muchas veces los padres cuando vienen a la consulta te dicen, es que yo no sé, pero luego cuando empiezan a hablar sí que saben más, pero a lo mejor no lo han querido ver. Nosotros tenemos mucha perspectiva de nuestro hijo, aunque no nos demos cuenta, entonces es importante lo que tú dices, que los padres observemos, que por favor nunca interactuemos, que no entremos en acción a defender a nuestro hijo delante de los amigos, porque lo que hacemos es quitarle toda la defensa. Pero es muy importante, cuando vemos a nuestro hijo en el parque, en el recreo, en la salida del cole, ver cómo nuestro hijo o nuestra hija se relaciona, cómo actúa, ¿vale? Y eso es muy importante porque eso nos va a dar muchísimas claves, ¿vale? Es importante observarlo en diferentes contextos. Si él siempre quiere manejar el juego, si cuando pierde se retira o se enfada, si se pone en el lugar del otro, si se relaciona con todos los niños, si tiende a aislarse, o sea, que la verdad que eso no es, bueno, no es tan difícil, no, es que yo siempre lo he dicho en muchísimos programas, reivindico la confianza de los padres, que somos los mayores especialistas de nuestro hijo, sí. Y que tenemos que tener confianza en lo que, evidentemente, luego, donde esté el límite, ponernos en manos de especialistas, ¿no? No estoy diciendo que yo soy especialista de mi hijo y no tengo que llevarlo a ningún sitio, para nada. Pero sí me refiero es que tenemos que confiar en esa intuición. Hay madres que vienen y te dicen, yo sé qué le pasa a mi hijo, pero hay algo que me dice que no está bien. Pues hay que confiar en esa intuición, ¿vale? Hay que hacerle caso. Si luego no es nada, pues bueno, nos quedamos tranquilos. Pero normalmente no nos solemos equivocar. Los padres no nos equivocamos. Y es lo que tú dices, es muy importante observarlo en diferentes contextos, ¿vale? Y ver cómo interactúa para ver qué puede estar interfiriendo. Seguro que hay una conducta, una actitud, ¿vale?, que interfiere en que nuestro hijo o nuestra hija no vaya más allá, ¿no? Ahí es muy importante siempre ayudarlo a que él sea consciente de esas actitudes y de esas conductas negativas, ¿no?, que lo alejan de los demás. Evidentemente, nunca sancionándolo, porque muchas veces hacemos, es que tú siempre quieres llevar la razón porque al final eres un pedante, porque no, porque ahí lo que hacemos es todavía, denigrarlo más. La clave está en hacérselo ver. Mira, te das cuenta que cuando actúas así, la otra persona, ¿cómo crees que se puede sentir? Hacerle que desarrolle la empatía, que se ponga en el lugar del otro, que eso los niños a veces no se los ponemos a entrenar, porque como todo gira en torno a ellos, se lo damos todo, se lo facilitamos todo, pierden esa capacidad de pensar en cómo se ha podido sentir la otra persona o cómo puede interpretar la otra persona mi actuación, ¿vale? Entonces, ayudar a que el niño o la niña, da igual la edad, eso se puede conseguir a cualquier edad, tome conciencia, ¿vale? Luego también, Rocío, la escuela es un apoyo muy importante. Pedir apoyo en la escuela y pedir consulta. Yo siempre digo algo, cuando observamos algo de nuestro hijo, aunque no sea lo de los amigos, ¿no? Cuando observamos algo de nuestro hijo que nos preocupa, que no nos gusta, es importante pedir una tutoría y preguntarle al tutor o tutora. Si el tutor nos dice, oye, pues sí, lo estaba viendo aquí, te iba a llamar, vale, pues tenemos que abordarlo. Si el tutor nos dice, pues no, mira, aquí no se está viendo nada, bueno, parece que el problema no sea, no tenga tanta trascendencia o lo estemos pillando a tiempo, ¿vale? Entonces es muy importante preguntarle al tutor, a la tutora. Pero siempre digo lo mismo, Rocío, sin perder nuestro criterio. Con esto no digo que yo escucho al tutor y me diga lo que me diga, la razón la llevo yo, no. Sino que el tutor o la tutora me puede decir, ah, pues mira, no, tu hija se relaciona, yo no lo veo. Pero si yo sigo viéndolo, no debo de relajarme, ¿vale? Si yo lo sigo viendo, debo de seguir observando y debo de seguir en reflexión con ese tema. Pero un consejo grande e importante es tomar contacto con la escuela, ¿vale? Consultárselo al tutor si lo está observando y pedir un poco de apoyo. Apoyo no es que el profesor nos tenga que solucionar el problema. Esta situación, quien la tiene que desarrollar y poner en juego es nuestro hijo. Ni nosotros llamando por teléfono a las madres de otro para que los amiguitos, para que lo inviten, no. Eso ya no. Es novedad, ¿no? Eso es muy importante no hacerlo, por favor. Es una, digamos que es como una habilidad, una destreza que lo tienen que conseguir ellos y ellas, porque nosotros no podemos ir siempre haciendo ese camino. De hecho, de verdad, a veces las madres, es muy desesperante, ¿eh, Rocío? Cuando los padres ven que su hijo los sábados salen los amigos y ellos no salen, o te dicen, me he tomado una tapa en la avenida y he visto cómo van todos los amigos y mi hijo está sentado al lado mío, pues es muy triste y es muy frustrante, ¿no? Pero en el momento que la madre o el padre llama, oye tú, ¿por qué no llamáis a mi hijo? ¿Y por qué? No nos damos cuenta del daño que hacemos ahí, porque lo estamos poniendo como más en evidencia y estamos bajando todavía más esas posibilidades de que nuestro hijo o nuestra hija se pueda integrar en un grupo de iguales, ¿vale? Entonces es muy importante siempre el diálogo el problema hay que hablarlo, porque a veces no queremos decir nada para que no se agobie más, nos estamos callados, no decimos nada, no. El problema hay que hablarlo, ¿vale? Hay que ponerle un nombre, explicar cómo te sientes, cómo estás, no te preocupes, ponerle ejemplo, porque seguro que en la familia, pues a nosotros nos pasó una etapa en nuestra vida, o a un vecino, o al tito, o a la tita, ¿vale? A ellos los ejemplos les gustan bastante. Y que ellos puedan pensar que eso que le está pasando a ellos o a ella, pues le pasa a más personas. Luego, yo siempre digo, cuando esto trasciende más, hay que acudir a un profesional, porque es verdad que genera unas secuelas importantes, ¿vale? Y que un niño o una niña que no se sienta mucho a nivel social con sus amigos, normalmente académicamente empieza a bajar, baja su autoestima, no se desarrolla igual. El desarrollo socioemocional se merma y es muy importante pues ponerle una solución, porque es que además la tiene, ¿vale? No hay que forzar que el amigo sea este o sea aquel, pero podemos buscar diferentes ámbitos donde haya diferentes experiencias, como puede ser pues un curso de pintura, ir a natación, ¿vale? Pero hay muchísimas soluciones y, por supuesto, hay que hablarlo y darle esa confianza de que se va a solucionar. Y, por último, Rocío, como siempre digo, ¿no? Tenemos que servir de ejemplo, ¿vale? Muchas veces decimos que nuestro hijo no tiene amigos, pero resulta que hemos dejado de salir con unos amigos a tapear porque perdió el Barcelona y yo me enfadé con mi amigo. Y nuestro hijo ve eso, ¿no? O estamos en casa y nuestro hijo está escuchando cómo estamos rajando de la otra parejita con la que vamos. O no nos relacionamos con nadie, siempre vamos solos, porque yo no digo que los matrimonios, ahí no entro, ¿no? Que la familia tengan que estar con más, pero de vez en cuando sí es bueno, porque enriquece mucho esa vida familiar, ¿vale? Entonces, tenemos que ser ejemplo, tenemos que tener amigos, tenemos que tener, muchas veces estamos tan ocupados trabajando que no tenemos amigos. Ah, yo tenía a mi amigo del instituto, pero ahora no tengo. Bueno, pues tenemos que ser ejemplos vivos de nuestro hijo o de nuestra hija, y tenemos que tener amistades, sea una, sea dos, sean 20, y las tenemos que cuidar, y nuestro hijo tiene que ver en qué medida para mí o para su padre es importante su amigo o su amiga. Uh-huh. Entonces, pues, en esa medida ellos lo irán percibiendo y lo irán poniendo en juego. ¿Vale? Siempre decimos que la consulta de psicología infantil y juvenil está abierta a preguntas que puedan llegar por parte de nuestros oyentes. La verdad es que no se dan con mucha frecuencia, pero hoy sí que tenemos una que realmente, bueno, pues viene a decir todo lo que tú has estado comentando anteriormente. Mira, voy a leer textualmente, ¿no? Dice el oyente, ¿sí? Vale. Hola, tengo un hijo de 14 años y no se relaciona con niños de su edad, solo con niños más pequeños. Luego tampoco quiere salir a dar una vuelta con sus primos y sus amigos, dice que prefiere estar en casa viendo dibujos y que no le pasa nada. Y bueno, pues el padre quiere saber si esto es normal, se preocupa, no se preocupa, en fin, ahí queda la duda. Es un caso muy, muy, muy tipo, ¿vale? Evidentemente, desde mi punto de vista, no es, la palabra no es que sea normal o no normal, no es sano, ¿vale? No es sano para su desarrollo socioemocional. El que se quiera juntar con niños más pequeños es un claro síntoma de su baja autoestima y de su baja confianza. Suelen tender a estar con niños y niñas más pequeños porque ahí se sienten aceptados, no se sienten inferiores. O sea, su hijo seguro que tiene un gran complejo de inferioridad, lo que hace que se quiere relacionar, pero claro, con los iguales se ve por debajo. ¿Qué hace? Pues se junta con los más pequeños, ¿vale? El no me pasa nada, pues ese sentimiento de tristeza y de falta de confianza, donde dicen, interiormente pensará, como no lo voy a poder conseguir, pues simulo que estoy bien y que no me pasa nada, ¿vale? Lo de la tele, yo le aconsejaría que no que se la quite como un castigo, no es, no sales, pues te quito la tele, no es como un castigo, sino que le tiene que hacer ver que así no puede solucionar el problema y que eso no le hace lo suficientemente feliz, que evidentemente puede ver la tele un rato, pero que luego tiene que salir, y sobre todo animarle a que busque alternativas. Pero claro, si tiene una alternativa como es la tele, el móvil o la tablet, no va a buscar otra. Por tanto, le tenemos que quitar esas alternativas para que se vean, entre comillas, forzados a experimentar otras nuevas, ¿vale? Eso sí a grandes rasgos, claro. Luego habría que saber más peculiaridades de ese niño. Pero bueno, sí invito al padre de verdad a que trate de reflexionar un poco más, que lo hable con su hijo y que le quite las alternativas fáciles para que salga de esa zona de confort que no le está aportando nada. De todas maneras, 14 años es una edad difícil, ¿no? Muy complicada, muy complicada y muy decisiva. Entonces, normalmente va a ser un niño con esa actitud que va a ser conformista, que tiene poca capacidad, pues eso, de como tiene poco entrenamiento con sus iguales, pues suelen ser niños que tienen menos expectativas, suelen ser, no sé cómo será este niño, ¿no? Entonces, con 14 años, pues lo tiene que hacer. Siempre cuanto antes se haga, mejor, pero por supuestísimo, nunca es tarde, ¿vale? Nunca es tarde. Y ya digo, no quiero que el padre que esté escuchando lo aborde como un problema o con enfado, sino lo aborde como una situación que tiene solución, pero que hay que ocuparse de ella, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues esperemos que haya servido de ayuda, ¿no? La respuesta para este padre o madre que nos ha planteado esta consulta en directo en el tiempo de la consulta de Psicología Infantil y Juvenil. Por cierto, que otra oyente también te da la enhorabuena por el programa, así que también queríamos recogerlo también, ¿no? Esa felicitación. Pues, bueno, yo sí espero que este padre o madre le haya podido orientar y sobre todo le agradezco que haya compartido, porque a veces nos falta un poco de porque nos creemos que somos los únicos y pensamos, si cuento este caso, se vaya a dar la gente cuenta de quién soy, ¿no? Pues no. Y a veces estamos pasando todos por lo mismo o por situaciones parecidas. Bueno, pues felicito a este padre y le doy las gracias por haber compartido esa situación y lo animo a que sí, a que tiene solución y que debe darle esa oportunidad a su hijo, ¿vale? Uh-huh. Pues con esa respuesta esperanzadora, ¿no?, para seguir trabajando en esta materia, nos vamos a quedar agradeciendo a Lourdes Castro que nos haya acompañado hoy como cada 15 días en la consulta de Psicología Infantil y Juvenil. Y recuerde a los oyentes que esto que acaba de hacer este oyente pues está abierto a todo. Ojalá, Rocío. Además, me encantaría que pusieran los temas. Es un poco delicado porque, claro, si son temas muy personales no puedo. Pero que temas que le preocupen, pues que hagan un listado y vamos viendo, me encantaría. Además, preguntas como estas que realmente, bueno, además que somos especialmente discretos, no solemos dar los nombres personales de nadie, ni mucho menos, y además tratamos de aspectos como este. Y bueno, en fin, que queda abierto para que cualquier oyente que lo desee a modo de consultorio pueda utilizar también la consulta de Psicología Infantil y Juvenil como se hace a modo de salud con otra consulta que tenemos aquí también. Así que... Aparte, a mí también me encantaría porque así veo las inquietudes que hay fuera, porque claro, yo las hago más o menos de lo que suele venir a la consulta. Pero claro, aquí no viene todo el mundo, afortunadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría saber un poco qué se mueve fuera y qué inquieta a esos padres y a esas madres de nuestro pueblo, ¿vale? Pues con esa petición nos vamos a quedar agradeciendo a Lourdes Castro, que nos haya acompañado como cada 15 días aquí en la mañana de Radio Brique. Lourdes, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.